Yo, acá en un modo puro grabando aquí, estamos de maldito. Acá no me pedo, sí. Todo bien. Xander. Kanga. El Bidu. De la yaca es que yo saqué este palabreo. Aprendí a hablarle a los bios, también a los feos. Palabreo, palabreo, que aprendí de reo. Yo no soy ejecutivo, yo hablo como CEO. Palabro, palabro, soy muñeca, mulo, si no hay dinero. Cabrón, tú se mama, lo di que era virgen, también tú se traga. Los palabros, palabros, yo ni mi traba. Lo tira la palabra, tu foso acaba. Lo te escribo un mister de viernes pa' sábado. Te estafa los palos, tiene tratrabado. Tengo sin perra, siempre tengo grabado. Palabro, palabro, siempre de ganador. Y eso te duele, aunque tomes un tramador. Soy Maradona, tu doña le hizo un gol. Me pegó el choco como si fuera el Super Bowl. Palabro, te hablamos, palabra, estafador. Ponte los panties, no me gusta el baby doll. Estamos picantes como dos mil Nueva York. Con esta fibra no puede ni un parador. Esas letras las escuchaba, ustedes son mis hijos. Lo que estáis diciendo ahora yo lo había dicho. Me copiaron todos los viejos, también los pelichos. Pa' hablar así hay que ser un chichi, fumo grabo y chicho. No me había ido, solo estaba cocinando. El maduro ponte alto y ya lo sabes, tú sos phantom. No me había ido, solo estaba cocinando como Lele. La boca mi pichula a ti te huele. Me paso por el pico a todos los que nos hicieron la L. Ahora soy primero los carteles. Me paso por el pico a todos los que nos hicieron la L. Ahora soy primero los carteles. De la yeca es que yo saqué este vocablo. Aprendí a hablar con Diosito, también con el diablo. Palabreo tengo mucho, pero poco hablo. Estoy destinado a hacer dinero, bitch, mi nombre es Pablo. Palabro, palabro, soy muñagámoslo, si no hay dinero. Cabrón, tú se mama, lo di que era virgen, también tú se traga. Los palabros, palabros, yo ni mi traba. Lo tira la palabra, tu foso acaba. Lo te escribo un mister de viernes pa' sábado. Tanta falopa, los tienes de atrapado. Temo así perra, siempre tengo grabado. Palabro, palabro, soy muñagámoslo, si no hay dinero. Cabrón, tú se mama, lo di que era virgen, también tú se traga. Los palabros, palabros, yo ni mi traba. Lo tira la palabra, tu foso acaba. Lo te escribo un mister de viernes pa' sábado. Tanta falopa, los tienes de atrapado. Temo así perra, siempre tengo grabado. Fumo, gramo, robo y grabo chorizo. No le entramos, te vamos a pegarte palo. Loco y domingo de ramo. Con cualquiera no enredamos. Si es que salta algún reclamo, bócame la pista mía. Ahora usa Ferragamo. Hijo mío, te quiero. Yo soy el palabreo gas. No se lo pide. El Sida, el Xander. Él no se lo pide. Cuando no puede estar, ya lo saben, tú sos phantom. Ya lo dije como pal 2K15. ¿Te acordáis tu VH? Yo no me acuerdo, man. Pero yo era palabreo cada chile. No voy a tener como acuerdo. Xander.